te da como un poco de cosita. El hincha de Boca todavía lo está pensando. Nos vamos nuevamente a tomar contacto y comunicación con Mauro Monteiro. Te escuchamos, Mauro. Sí, Sebastián, muchas gracias. Bueno, terminó la reunión paritaria entre el gobierno provincial y los gremios. Vamos a hablar unos minutos con Julia Costa, parte de la intersindical, para que nos cuente cuál fue la propuesta y qué van a hacer los gremios. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Bueno, la propuesta del Poder Ejecutivo consistió en ofrecer una cláusula gatillo para el mes de noviembre y una suma fija de 8.000 pesos repartido con las complementarias del mes de enero de 4.000 pesos y el mes de febrero otros 4.000 pesos. Nosotros planteamos de parte de la mesa intersindical que la primera cuestión que nosotros queremos es no perder poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, por lo tanto necesitamos una cláusula gatillo para los dos meses que faltan, noviembre y diciembre. Y por supuesto, además hay que discutir, pero una vez resuelto eso, hay que discutir los otros temas que tienen que ver con la no aplicación del artículo 28 de la ley de presupuesto, que todavía no está acordado eso, aunque hay un compromiso de que se tenía que resolver. La otra cuestión que se planteó es que es el tema del bono, y el otro tema es el pase de la suma remunerativa a los básicos. Esos son los cuatro puntos que la mesa intersindical planteó. ¿Se van tranquilos, se van conformes? ¿Cuarto intermedio hasta cuándo, Julio? El cuarto intermedio es hasta el jueves a las 12 horas y nosotros nos vamos con la propuesta, sosteniendo la propuesta que habíamos traído. Hay una cuestión muy clara para nosotros. El porcentaje que hoy se pierde del mes de diciembre no se recupera más. Es parte del ajuste que pretende el gobierno nacional. Y yo creo que la provincia de La Pampa hasta ahora se ha diferenciado de las políticas salariales del gobierno nacional, y queremos que siga sosteniendo esta postura, porque va en beneficio no solo de los trabajadores, que no perdemos poder adquisitivo, sino en beneficio de toda la sociedad pampeana, porque los recursos que los trabajadores tienen se vuelcan íntegramente en la provincia de La Pampa. O sea, reactivamos a la actividad económica de esta manera. El blanqueamiento salarial, que es un acuerdo firmado en paritaria, ¿se va a avanzar con eso? Sí, nosotros creemos que sí. Lo que pasa que, bueno, primero tenemos que terminar la discusión sobre las cláusulas gatillo, que es el objetivo fundamental de la mesa. Después lo otro es un acta que está cumplida, que se vence en el mes de diciembre y que es de cumplimiento obligatorio porque es un acuerdo paritario. Hay que ver cómo se cumple con ese resto, porque hemos pasado una parte importante ya, alrededor de un 50%, falta volcar el otro 50%, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros una vez que resolvamos el tema de la cláusula gatillo para los dos meses, entramos en discusión sobre el otro punto. ¿Cuánto sería el aumento, teniendo en cuenta la cláusula gatillo? ¿Cuánto discuten ustedes en porcentaje? No, nosotros no discutimos porcentajes, porque podemos quedarnos atrasados si empezamos a discutir un porcentaje. Lo que nosotros decimos es que una vez que se determina a mitad de cada mes cuál es la inflación correspondiente a noviembre y a diciembre, que se reajusten automáticamente los salarios de acuerdo a eso. Después vendrá otra discusión que tiene que ver con los otros tres puntos que describí recién, que la mesa intersindical quiere dejar planteado. ¿Podría haber una propuesta para que el bono se pague completo en enero? Sí, ahí hay una, esa es una discusión. Nosotros nos vamos a reunir el día jueves, vamos a hacer algunas consultas con los compañeros en asambleas, en algunos lugares, otros con los delegados, y vamos a recoger el mandato informando de lo que pasó hoy. El día jueves vamos a venir con una postura. Nosotros creemos de que no se va a alterar el tema de la cláusula gatillo. Todo lo demás lo podemos discutir, menos la cláusula gatillo. Bueno, ahí escuchábamos Sebastián a Julia Costa, parte de la mesa intersindical, secretario general de Luz y Fuerza.